Bien, amigos, volvemos con el programa y quisiera recalcar algo importante que se mencionó en el segmento anterior, que la ecografía durante la gestación, más allá de ser útil para observar si nuestro bebé está creciendo, si se parece a la mamá o al papá, etcétera, o si tiene pues ciertas particularidades, sirve muchísimo para la detección de malformaciones congénitas, como ya se mencionó. Ahora, otra cosa que también conviene rescatar es que, si bien es cierto, y usted va por las calles de Lima y siempre hay muchos centros de ecografía. Entonces, el doctor Charapaqui mencionaba que hay que tener mucho cuidado, ¿no?, con la sensibilidad de cada máquina, porque no todas están en adecuadas condiciones. ¿Es así, doctor Charapaqui? Así, para hacer los exámenes, como vuelvo a insistir, en el primer trimestre, y para descartar algún tipo de signos que nos hagan sospechar, por ejemplo, de cromosomopatías, es necesario una ecografía que tenga alta calidad y alta sensibilidad, porque con cualquier ecografía no se puede hacer ese diagnóstico. Así que no se deje engañar, amigo oyente, siempre es bueno consultar antes de someter ese tipo de pruebas, ¿no?, y más allá de crear falsas expectativas. Ahora, doctor, nos quedamos en el tintero antes de la pausa con el tema de la ecografía 4D. Esta ecografía 4D es poco habitual en nuestro medio, aún es costoso, porque realmente es costoso realizarla. Pero, ¿qué bondades tiene realizarse una ecografía 4D? ¿Desde cuándo puedo realizarla? ¿Y qué puedo ver con ella que no puedo ver con la habitual? Claro, la ecografía habitual que usualmente se utiliza en gran escala es la ecografía 2D, o sea, bidimensional. La ecografía 3D también ya ayuda a hacer una imagen, obviamente, en tres dimensiones. Y la 4D ya sabe que mide el volumen en el cual puede apreciarse el feto o el intraútero en tiempo real, ¿no? O sea, con los movimientos propios, con los rasgos faciales característicos, y que hacen y confirman cualquier alteración morfológica en el embarazo. Pero esta ecografía debe utilizarse principalmente de la semana 20 a 26, porque esa es una zona donde hay líquido amniótico en más o menos en una cantidad proporcional al tamaño fetal, porque cuando ya pasa del tiempo, o sea, se acerca a las 30, a las 40 semanas, el feto ya no se puede visualizar necesariamente en forma óptima como muchas veces se desearía, ¿no? Entonces, por lo tanto, la aplicación de esto se hace en este periodo. Tampoco es necesario o importante hacerlo en los primeros meses del embarazo, porque obviamente la morfología va a ir cambiando, ¿no? Y puede haber otros rasgos, incluso de malformaciones, que no han sido visualizados y que podrían verse después, posteriormente. Por lo mismo que todavía es un examen que no está al alcance, es un poco caro, la racionalización de su uso está implicado previo estudio de la ecografía 2D para detectar cualquier malformación, y la 3D pasa como un examen más importante para confirmar o determinar cualquier otro hallazgo. Sobre todo a este nivel tiene su uso. Y también hay que ver que las ecografías 2D o 3D tienen aliado a otro gran examen que se llama el Doppler, ¿no? Así es. El Doppler que mide el flujo arteriovenoso y que también nos da muchos indicadores de patologías. Quiero recalcar que, por ejemplo, lo que estábamos mencionando de una complicación del embarazo que se llama la preeclampsia, y que es frecuente en nuestro medio de un 5% aproximadamente de gestantes, se está haciendo ya mediciones de Doppler en la arteria uterina en semanas muy precoces, ¿no? En la semana 9, 12, se está haciendo estudios en Inglaterra para detectar la especificidad de este examen, y están encontrando buenos hallazgos. Entonces, esta complicación tan temida del embarazo, que muchas veces ha llegado a produce muerte materna y fetal, y se está haciendo ya avances en la detección precoz y evitar obviamente todas las complicaciones que suceden. Eso puede disminuir notablemente la frecuencia y las complicaciones de la preeclampsia, que es una enfermedad no poco común, ¿no, doctor? Ahora, más allá de querer ver la carita del bebé, etcétera, ¿es imprescindible una ecografía 4D durante la gestación o no? No, la ecografía de 4D en general se indica cuando se encuentran ya hallazgos de sospecha de alguna alteración a través de los otros exámenes previos, ¿no? Porque si no, se estaría agotando un examen y generalmente no va a dar mayor luces acerca de un embarazo. Previamente tiene que detectarse, obviamente, alguna u otra alteración, es lo que se destila, ¿no? Obviamente los padres ilusionados por ver la imagen del bebé se realizan, como el caso dígamelo suyo, a mí, dígamelo a mí. Por el caso suyo que ha visto y también obviamente calma pues a los padres, ¿no? O sea, quieren tener la certeza de que todo esté perfecto a pesar de que los otros exámenes pueden dar una imagen de que todo está perfecto y correcto en cuanto al crecimiento, al desarrollo. Pero, como le digo, la norma es, en primer lugar, hacer la ecografía 2D, después pasar a la 3D o la 4D para descartar o confirmar alguna alteración. Sí, sí, efectivamente. Y la ansiedad de uno de ser padre se lo lleva uno quizá a cometer excesos, que científicamente no está muy sustentado, pero que en el momento uno desea pues saber, ¿no?, cómo está el bebé. Ahora, doctor, mencionaba que no solamente la ecografía podría determinar el hecho de de la evidencia de alguna malformación, sino también el estudio del líquido que se encuentra dentro de la placenta, ¿no? O sea, la amniocentesis. ¿Qué tan útil es ese estudio? Obviamente, anexado y siempre de la mano con una ecografía y otros estudios. Claro, la amniocentesis es importante para confirmar los hallazgos que estamos haciendo en la ecografía, como lo mencioné. Pero usualmente se utiliza en el primer trimestre, máximo hasta la semana 16. Después el uso y el valor de este examen ya pierde eficiencia porque hay otros medios que pueden hacer que una malformación que se sospecha ya puede ser detectada ecográficamente, ¿no? Entonces, la amniocentesis es útil, de ser posible, en el primer trimestre para confirmar o hallar alguna confirmación de malformación cromosómica, básicamente. Pero ya después hay otros métodos. La ecografía se hace más sensible posteriormente en el segundo trimestre para detectar cualquier cambio en cuanto al desarrollo morfológico del embarazo. Hay centros, yo he visto por ahí, por algunas calles, por la avenida Grau sobre todo, que mencionan que a partir del segundo mes uno puede tener ya el video con la carita del bebé, ¿no? ¿Qué tan cierto hay en todo eso? No, en realidad se puede lograr, pero va a diferir de lo que es la imagen, exacto, final. Así o sea, es. Insisto, o sea, no es tanto que hacer muy precoz, que quiero verlo, pero en general el perfil va a ir cambiando, ¿no? Entonces, no es necesario. Incluso se puede ver otras formas, por ejemplo, que harían sospechar una formación que en realidad no va a ser. Por ejemplo, puede haber una hernia umbilical que al final va a ir reduciéndose de tamaño y va a desaparecer. O, por ejemplo, puedo ver un rasgo de una probable hidrocefalia inicial que normalmente acompaña el desarrollo cerebral, ¿no? Que poco a poco va a ir absorbiendo ese líquido cerebral y después ya va a tomar su conformación habitual. Entonces, la interpretación de esto tiene que ser cuidadosa. O sea, no es necesario hacerse una ecografía previa, y que muchas veces esto utilizan estos centros para decirle, mire señora, estoy encontrando tal alteración, hay que hacerle una ecografía enseguida a las 3 semanas para verificar, muchas veces alarmando innecesariamente. Así es, la falsa alarma. Una falsa alarma que no justifica utilizar otro examen más, que en realidad es una interpretación muy precoz que al final se va a ir resolviendo. Como lo mencioné, por ejemplo, de la ubicación placentaria, que es más ese signo de alarma, ¿no? Incluso encontrar, por ejemplo, un circular de cordón, que esa es una clásica, ¿no? A los madres los preocupan, cuando en general no tienen mayor significado clínico, que solamente al final del embarazo pueden provocar algún retardo en el expulsivo, pero que es evitable y que en general no va a producir mayor problema. Ahora, otro para finalizar. El sexo del bebé, ¿no? ¿Qué tan diestro debe ser el examinador, el médico, para evidenciar el sexo? ¿O existe ya patrones que más o menos a tal o cual semana nos pueden indicar que ya se puede visualizar el sexo del bebé? Claro, básicamente a la semana 20, realizando una ecografía por una mano no tan bien entrenada, porque en realidad es fácil detectar el sexo fetal, debe ya confirmarse, ¿no?, el hallazgo de si es varón o es mujer. A la semana 20 se puede visualizar ya la conformación final de los órganos genitales, tanto masculinos o femeninos. O sea, es un buen tiempo. Antes puede haber fallas y obviamente hay personas dedicadas a la ecografía que tienen más entrenamiento, pueden ver a partir de la semana 18. Pero en general, a partir de la semana 20 se puede visualizar perfectamente. Tampoco tardíamente no es bueno, porque los órganos, como ya van desarrollándose permanentemente, a veces la postura de las piernas hacen que se dificulte un poco la visualización. Es importante también, me lo recalcar a propósito de este tema, que se tiene que visualizar en un examen ecográfico más o menos mediano la conformación de del paladar, ¿no? Para detectar malformación del paladar, la fisura labial o palatina, que se puede ver con la ecografía 2D, obviamente con la 3D y la 4D, localizando bien el perfil rostral, se puede detectar ya esta falla a este nivel. Y obviamente otras fallas que ya constituyen patología, ¿no? Entonces, amigos, más allá de ver el cuerpecito, la carita, vean ustedes todas las bondades que tiene este examen auxiliar, este examen de imágenes, que es la ecografía. Palabra final, doctor, sobre la ecografía. Bueno, simplemente que la ecografía va a seguir avanzando en su diagnóstico, pero también hay que tener cuidado en la interpretación. Y si hay alguna duda, no duden en llamarnos al teléfono que estamos indicando o a mi teléfono al 999-859-324 o a través del correo electrónico también plusmedic@gmail.com. Pueden hacer cualquier consulta adicional, incluso enviarnos las imágenes de ecografía para hacer una adecuada interpretación y de repente si las tomas son correctas, ¿no? Porque a veces a través de la fotografía que se realiza se puede ya diagnosticar. O las incidencias son adecuadas, o sea, si ¿no? las tomas son adecuadas, así porque es. Hay tomas adecuadas, niveles adecuados, uno básicamente ya se da cuenta si el examen está bien hecho o si la interpretación es adecuada o no. Así es. Qué bueno. Bueno, amigos, espero que haya sido de mucha utilidad el programa del día de hoy. Nosotros nos reencontramos el siguiente martes. La próxima tocaremos un tema de urología, doctor. Naturalmente, nos espera el tema de todo lo que tiene que ver con la próstata, doctor. A la próstata. Así que invitamos a los amigos que el siguiente martes preparen sus preguntas, sus inquietudes, que estaremos ya nos absolviendo. Con otro especialista que nos contribuirá para ilustrar más este tema. Muchísimas gracias, amigos, y muy buenas tardes. Hasta el próximo martes.